bienvenidos a esta segunda parte de Historia de la Censura Cinematográfica en México. Historia de la censura cinematográfica en México. En los 80s, la censura neoliberal madricista tocó a varias cintas mexicanas. La cinta ganadora del que sería el último concurso de la Sociedad General de Escritores y del RTC, Los Dueños del Petróleo, de Ignacio Retes, tuvo el veto del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, por lo que se eliminaron las referencias a la corrupción política petrolera y se le cambió el título a Viaje al Paraíso. De igual suerte, correría Víctor Hugo Rascón Banda al tratar de adaptar Morir en el Golfo de Aguilar Camín, por lo que la historia del líder petrolero se transformó en un corrupto de Tabasco y se transformó a Días Difíciles de Alejandro Pelayo. El retiro de las salas de cine, propiedad del gobierno, cuando estaba lleno, fue en el premio censura que recibió Lo Negro del Negro de Benjamín Escamilla y Ángel Vázquez, por tratar de mostrar la corrupción policiaca del sexenio López Portillista. En el periodo de Enrique Soto Izquierdo, al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía, se mantuvo la censura económica por los escasos recursos destinados a la producción estatal y el miedo de los productores privados al aparato de Estado. En 1986, la Asociación de Productores y Distribuidores de la República Mexicana, dirigida por Fernando Pérez Gavilán, denunció a la compañía estatal operadora de teatros de tener 187 películas mexicanas sin exhibir. Después de meses de negociaciones, Jesús Hernández Torres, director del RTC, creó un plan de renovación cinematográfica que se sintetizó en la creación de un fondo de apoyo al cine, la liberación de la censura y los precios del boleto, así como la exhibición del cine mexicano. Creyéndose los buenos propósitos de este plan, unos cuantos productores empezaron a intentar otro tipo de cine, y en 1988 se filmó una cinta que se atrevió a tocar en la pantalla al ejército mexicano y la figura presidencial. Nos traicionará el presidente fue una cinta fallida cinematográficamente hablando, pero tuvo la virtud de retar la hipocresía del gobierno. El film muestra al ejército mexicano dando un golpe de estado por tratar de evitar que el presidente saliente del PRI designe por dedazo a un sucesor afín a los intereses de las transnacionales, obligado por la CIA. La película se presentó para obtener la autorización y se quedó 3 años confinada en las bodegas de cinematografía. A esta se le sumaron Zapata en Chinameca, de Mario Hernández, parábola sobre las traiciones a sus ideales de los generales de la Revolución, Relámpago de Ruiz Llanesa, que recibió clasificación de adultos solo porque en uno de sus diálogos se mencionaba la palabra caca, Máscara contra Bikini, del mismo autor, se le eliminó una secuencia de casi 8 minutos por referirse a la Virgen de Guadalupe. Fernando Macotela, director de la cinematografía, vetó la cinta Yo te saludo, María de Godard, porque a su decir se trataba de un cineasta en decadencia. Historia de la censura cinematográfica en México. Al cambio de gobierno, después de las elecciones más reñidas de la historia y bajo la sospecha de ser un gobierno fraudulento, la censura se incrementó notablemente e incluyó en las listas del gobierno de Salinas todo aquello que recordara la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas. El secreto de Romelia, de Bussi Cortés, tuvo que eliminar las referencias a Lázaro Cárdenas. Y al filme de Alejandro Galindo, titulado Cárdenas, le dificultaron su exhibición. Los videos producidos por el colectivo Canal 6 de Julio, encabezados por Carlos Mendoza, presentaron un recuento de la elección del 88 en Crónica de un Fraude y nunca recibieron la autorización para su exhibición y comercialización. En 1990 fue censurada y hostigada la primera Bienal de Video por permitir concursar y premiar otro de los materiales del Canal 6 de Julio, llamada Modernidad Bárbara. Al grito de "no es lo mismo libertad que libertinaje", Mercedes Ertucha, directora de cinematografía, congeló las autorizaciones de cintas comerciales como Los Intrépidos Punks, El Violador Infernal, El Imperio de los Malditos, entre otras, marcando así el regreso de la censura en pleno. El número de filmes prohibidos y recortados fue un aumento, así como las protestas de los creadores mexicanos. Ante esta situación, la SOGEM, presidida por José María Fernández Unzaín, empezó una campaña en contra de la censura. Todo empezó en una asamblea general cuando el escritor Javier Robles denunció las maniobras en contra de Rojo Amanecer dirigida por Jorge Fons. Todos los presentes sumaron sus voces de protesta y decidieron ampararse en contra de las acciones gubernamentales. Después de varios meses de lucha, se logró que el gobierno salinista autorizara todas las cintas enlatadas. Así, después de 30 años, se autorizó la exhibición de La Sombra del Caudillo y de todas las demás. A la película Nos Traicionará el Presidente se le tuvo que cambiar el título por imposición de las autoridades, convirtiéndose en Intriga contra México. A Rojo Amanecer le fue autorizada su exhibición, pero con tres grandes cortes. El dictamen de cinematografía contenía, entre otras, las siguientes frases. La película presenta diálogos ofensivos para figuras históricas. Por consiguiente, se recomienda cortar la continuidad de la narración cinematográfica sin que afecte el contenido o secuencia de la obra. Los cineastas celebraron el triunfo de la libertad de expresión con la renuncia de la directora de cinematografía y en su euforia olvidaron los videos de Mendoza y las cintas de Corquidi. En el sexenio cedillista se produjeron 16 largometrajes mexicanos al año, por lo que la censura se ejerció a través del control financiero. Con el pretexto de la calidad, se rechazaron guiones que tocaban el asesinato de Colosio o la matanza de Aguas Blancas. El tercer director del IMCINE del sexenio, el licenciado Eduardo Amerena, fue muy claro en una entrevista que sostuvo con varios escritores de cine, donde les manifestó que durante su gestión no se financiarían películas perredistas. Ante el asombro y preguntas de los presentes, aclaró que cintas perredistas eran todas aquellas que criticaran al gobierno actual. Ironías del destino, fue una cinta producida por la dependencia a su cargo, la que puso a prueba la vocación liberal del régimen y provocó su caída. La Ley de Herodes de Luis Estrada, escrita por Vicente Leñero y Fernando León y Jaime Sampeiro, mostraban la corrupción y abusos de poder de funcionarios y políticos del PRI en la época alemanista. Sin embargo, esta película pareciera que estuvo hecha exprofeso para el supuesto cambio de poder. Si PRI y PAN en la película eran oponentes, la realidad está por demás demostrada de lo contrario. La película pasó misteriosamente todos y cada uno de los filtros del IMCINE, y cuando se iba a presentar en el Festival de Cine Francés en Acapulco, sufrió el primer intento de censura. Extraoficialmente, se anunció su retiro del evento, pero la valiente denuncia de los actores Demian Alcázar y Leticia Guijara movilizaron a la prensa y a la opinión pública. También, la película del crimen del padre Amaro sufrió un intento de censura por parte de esa gente que tiene el poder de hablar con Dios, solo que en esta ocasión el tiro le salió por el culete, pues lo único que lograron fue una mayor publicidad hacia la película. Sin embargo, existe otro tipo más de censura, la censura disfrazada de las clasificaciones de las películas a cargo del RTC, que actualmente se dedica a clasificarlas. El hecho es que clasificar una cinta con C, es decir, para adultos, restringe enormemente su público potencial. De ahí que las clasificaciones puedan ser la nueva arma de censura gubernamental. En el pasado, las clasificaciones eran restrictivas. Hoy solo son informativas, exceptuando la D, que es la que se utiliza para películas pornográficas. Actualmente, hay 5 clasificaciones con las que se informa al público del contenido de la cinta que va a ver. La clasificación AA es para filmes normalmente de dibujos animados, o para documentales educativos que por su contenido pueden ser comprendidos por niños muy pequeños que todavía no saben leer. La A es para niños en general, la B para adolescentes a partir de los 12 años, en donde hay un poco de sexo, un desnudo velado y un léxico común. Las películas clasificadas con C, aptas para mayores de 18 años, contienen sexo no explícito, contenido fuerte en el lenguaje o violencia, muy por encima de lo normal. Finalmente, la D es para filmes porno y para acceder a una de estas cintas es necesario presentar una identificación que te certifique la mayoría de edad. Lo cierto es que la censura tiene mil formas de actuar que rebasan la burda y cínica prohibición abierta, y esos métodos son mucho más peligrosos porque actúan en silencio, sin manera de evidenciarlos, como el proceso de selección de guiones, la clasificación del RTC, la mala promoción y la exhibición de una cinta. Pero la vocación censora del Estado, hoy en México, tiene sus cortapisas, muy a pesar de los afanes de burócratas trasnochados. En general, la censura en la filmografía mexicana ha pasado por demasiados cortes y prohibiciones, y esto se ha tratado de evitar con la valentía de realizadores y actores y hasta el público que no desea ver mutiladas las obras cinematográficas y que han actuado levantando la voz. Es increíble que hayan sido censuradas muchas películas de los 80s del llamado cine hiperviolento y que en el duopolio de las televisoras se jacten de pasar programas y noticias reales y de una violencia increíbles. Es una burla brutal al pueblo mexicano que las mismas televisoras transmitan una película mexicana con cortes en los desnudos que apenas y las nuevas realizaciones se atreven a meter en sus películas, o que den corte directo al audio cuando se hace mención de alguna grosería como pendejo, cabrón, chinga tu madre, pinche gobierno palista culero, cuando en realidad este lenguaje es el alimento diario de nuestra expresión verbal. En Cine Mexicano Sin Censura, así como en Periodismo Anárquico Libre, invitamos a todos aquellos realizadores, actores, productores y todos aquellos libres pensadores a que levanten la voz, como lo diría nuestro presidente legítimo el señor Andrés Manuel López Obrador, de forma pacífica, para que el gobierno, los burócratas y todos aquellos inmiscuidos en la ignorancia de las artes cinematográficas den por fin un respiro a la castración y salgan de su letargo todas aquellas películas que han sido censuradas y enlatadas a través de la historia de la censura cinematográfica en México, y que den por fin la única censura que queremos, la de censurar la existencia de la censura. Historia de la censura cinematográfica en México. Este fue un breve paseo por la censura cinematográfica en nuestro país. Yo soy Eduardo M. Casares. Hasta la próxima.